del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. Los del otro barrio nos barren las penas, mi muerte alucina que vuelve a vivir. En este cacho de cielo se viene a asomar, me invita con cruz de cal, nube que apague el deseo. Cantas mirando que muero, me estoy queriendo vivir. Sube escalera hacia mí con pasos de cirio y flor, delirio que da color al sueño de mi existir. Andemos igual, me pongo con vino y pan, bien loco de madrugada. En vela que me aclarara, me siento a quemar el son de cempasúchil, la flor, la huella de mi extravío. Ay, agua de dulce divino, la ruta de mi dolor. Tengo